Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Imagina por un momento que pudieras eliminar los bloqueos emocionales y energéticos a los cuales te has hecho acreedor a lo largo de tu vida. Esto es posible gracias a un masaje, un toque suave e intuitivo de los pies, manos y cabeza. Se llama técnica metamórfica y precisamente trabaja sobre bloqueos energéticos que se grabaron en ti durante la etapa prenatal y gestacional. Robert St. John, especialista en reflexología, fue la persona que descubrió esta técnica. Cuando en los niños con discapacidad se generaban mejoras con el simple hecho de escuchar a sus pies, entonces halló un nexo con memorias prenatales que marcaron su vida y constató que al trabajar en ciertas zonas del cuerpo, estas podían ser liberadas. Estos resultados le llevaron 25 años más tarde a proponer al mundo esta técnica. Así, el también llamado masaje metamórfico o técnica prenatal trabaja en un plano que va más allá de los síntomas de la enfermedad. Se remonta al momento en el que fue creado el bloqueo, lo libera e incluso deshace sus secuelas, las cuales se adhieren a ti como patrones mentales obsoletos y caducos. Se efectúa en áreas de los reflejos espinales de pies, manos y cabeza, incluso en la misma columna vertebral. Metamorfosis es igual a cambio. Transformación que se genera cuando tu energía fluye de forma libre. Técnica metamórfica es el masaje de la transformación. Tu vida, después de que naces, tiene sus raíces, su origen en el periodo prenatal. El masaje metamórfico trabaja con una visión holística que equilibra cuerpo, mente y espíritu como un todo, como un conjunto que se integra. A través del masaje, se busca actuar sobre ese todo energético mediante la relajación física y mental. El masajista requiere de una actitud relajada, receptiva, pero sobre todo desapegada e individual. Con la distancia, el terapeuta logra que la energía fluya hacia donde sea más necesario. No importa en este sentido la enfermedad. Lo más trascendente es que el paciente genere conciencia sobre el problema que la generó. Es importante señalar que no es una técnica que cure el padecimiento, pero sí que realiza una transformación en la persona. Es de gran ayuda en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, con autismo o problemas de aprendizaje. Realiza profundas transformaciones en el caso de estados de depresión, de insomnio, estrés, pero también en casos de falta de autoestima, inseguridad o alguna obsesión. En mujeres embarazadas, equilibra tanto a la mujer como al niño que va en el vientre a través de un estado de relajación. La técnica también es ideal en casos de adicciones al alcohol, drogas, comida o tabaco. Contribuye a optimizar el desarrollo escolar en los niños y en los adolescentes. Si deseas comprender tu evolución, vivir en armonía contigo mismo y elevar tu autoestima, nada mejor que un masaje de este tipo. El masaje metamórfico está reconocido como terapia natural y holística, una técnica vibracional que ayuda a recuperar la salud emocional y la alegría, pero sobre todo nos ayuda a vivir nuestro auténtico sentido de vida, a vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.